sé por qué no encuentro la razón. Dime quién cambió tu corazón. Tú sabes que me duele verte así, pero tú no lo quieres decir. Basta ya, no ocultes la verdad. No ves que yo sufriendo estoy. Si hay alguien en tu vida, dímelo. Ya no soporto más vivir así. Si hay alguien en tu vida, cuéntame. Yo sin un reproche me marcharé. Si hay alguien en tu vida, dímelo. Ya no soporto. Sí. Si hay alguien en tu vida, cuéntame. Yo sin un reproche me marcharé. Para todos los corazones valientes que te extrañan cada día, Diosa Gilda. Estás cambiada, hay mucha pena en tu mirada. No sé por qué, no encuentro la razón. Dime quién cambió tu corazón. Tú sabes que me duele verte así, pero tú no lo quieres decir. Basta ya. No ves que yo sufriendo estoy. Si hay alguien en tu vida, dímelo. Ya no soporto más vivir así. Si hay alguien en tu vida, cuéntame. Yo sin un reproche me marcharé. Si hay alguien en tu vida, sí. Si hay alguien en tu vida, cuéntame. Yo sin un reproche me marcharé.